llénate de su sandunga y en tu cuerpo sentirá el vivo mambo de Cuba. Es como electricidad, el mambo tiene la chispa, aunque te quieras aislar.